Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos, terrícolas, terriculines, terriculones, a la hora del Terroc, a tu nuevo capítulo de tu programa regalón, la hora del Terroc Radio Show, capítulo número 278, people. Seguimos sobreviviendo, estamos a puertas de un nuevo cumpleaños de la hora del Terroc. Sí, señor, el día 26 de julio cumplimos 6 años. Mira qué bonito. Así que si usted nos quiere mandar saludos, dele a la hora del Terroc @gmail.com. Nos puede mandar un video, nos puede mandar un audio, nos puede mandar lo que quiera, nosotros se lo compartimos acá en nuestras redes sociales. Felices, felices de recibir toda esa información y sus saludos y su abrazo y todo. Oye, les quiero contar que salimos a través de la Speedway Radio de Ciudad de México y Estados Unidos también, a través de la Speedway Radio.us. Cambió, ojo, cambió. A Salto Mata de Zaragoza, España, en la www.asaltomataradiorock.com. Y por último, la Front Row Radio de Ciudad de México, en la www.frontrowradio.net. Muy bien. Oye, vamos a partir con un italiano. Sí, vamos a partir con Max Montanari. Oiga, es un solista, ¿no? Él es de Faenza, Italia. Y tipo la Italia. Practica un estilo rockero. Si tú te vas a su Spotify, vas a encontrar su primer álbum, que se llama S.A.L.I.G.A. Saligia, ¿ah? Bueno, dice él que al final de los 90 y principios de los 2000 fue el director de la antigua banda Pericolo Genérico, ¿ah? Una piedra angular del rock y metal italiano de la época. Sí, mi piace, mi piace. Bueno, vamos a dejarlos entonces con Max Montanari y esta canción que se llama, espero decirlo bien, Tutto e troppo dentro te, aquí en la hora del Tutto Corleone del Terroc. Fame incolmabile, con confutici, te che sto ne- ¡Sí, señores! Lo que acaba de escuchar fue a Max Montanari con Tutto e Troppo Dentro Te. Si quieren más información de este señor, váyase a la www.maxmontanarioficial.it de Italia, no de it del mono este, del payaso que come persona. El payaso come persona. Oye, ya salió el show del terror, capítulo número 141, people. Y esta semana tuvimos a DGA o Dogma 95 con esta canción que se llama 2020. ¿Eh? Un video bien especial hecho en un pasillo de un departamento con la protagonista, la cantante, ahí luchando contra sus demonios. Como deben estar todos ustedes luchando con sus demonios en los pasillos, en las piezas, o en el refrigerador. Astronaut Project de Perú con esta canción que se llama Adicción, el videoclip de Adicción, pedazo de video, señor. Y Arrastre, una banda chilena de rock que nos presenta su videoclip para la canción No Ceder, y ellos salen ahí tocando en varios estudios de grabación, entre ellos Estudios del Sur, El Otro Se Me Olvidó y Animal de Radio. Pero sí, váyase. Capítulo número 141 que está disponible en IGTV, el IGTV de la Hora del Terrock. Está disponible en YouTube de la Hora del Terrock. Y está disponible en la página de la Hora del Terrock, que es la www.lahoradelterrock.com. Bien. Nos vamos a ir con la siguiente banda que se llama Luperuper. ¿Ah? Luperuper. Es un proyecto que junta las atmósferas del dream pop, el showgaze, con las sutilezas del trip hop y las voces mixtas y la crudeza retro del rock. Margosh nace inicialmente en el año 2017 como dúo de voces mixtas entre Odel Andrés Gallardo, guitarra, bajo y sinte, y Sofía Zapata en la batería y samplers. Oye, estos cabros tocan todo. Quienes graban a fines del año 2018 su EP debut, Ronda Ausente. Durante el año 2019, la banda suma nuevos integrantes que dan vida a una nueva formación junto a Arlet Fona en voz principal, hoy Ibrahim Núñez en el bajo y coros e Isaac Mesa en los drummers, con un sonido mucho más crudo y directo en relación a la propuesta inicial, potenciando los coros y las melodías simples pero efectivas en las composiciones. Actualmente la banda se prepara para grabar un nuevo disco durante el primer semestre de este año. Vamos a ver, ¿lo grabaron? ¿Ah? ¿Lo grabaron el primer semestre? ¿Ah? ¿Lo hicieron? No lo sabemos, señor. Pero por ahora les vamos a dejar a Luperuper con Luperuper, con Pascualina. Y seguimos aquí en la Hora del The Rock Radio Show Fire. Detrás de un rostro de existir, solo requiero un la la, solo luperuper con Pascualina. Qué bonito, es así como que el corazón se me hincha de amor cuando escucho a Looper Uper. Oye, si quieren más información de estos chicos y estas chicas, facebook.com/looperuper. Nada más. Vamos a saludar a los medios asociados de la Hora del Turrón, a nuestros amigos que tienen websites y blog que difunden información de toda la música nacional e internacional, y que usted en este momento, cuando está escuchando este programa y tiene una banda, va a decir: ah, tengo que mandar información para allá, pero ¿dónde? ¿Y cómo? Entonces ahora yo le voy a decir el nombre. Le voy a mostrar la página web, o sea, le voy a decir la página web, y usted ahí investigue, investigue el nombre y contacto. Y cuando lo tenga, le dice: oye, soy Juanito de Looper Uper y quiero mandarte material. Y la Hora del Terror me dijeron que tenía que pasarte el material, y ahí usted al tiro lo publican a los tres días. Santiago Noiser, que lo puedes leer en la www.santiagonoiser.cl. Metal 2012, que lo puedes chequear en la www.metal2012.blogspot.com. Sí, Under Alternativo en la www.underalternativo.blogspot.com. Y por último, Patagonia Rock, la www.patagoniarockcultura.com. Además, también le puede escribir a Front Row Radio, que ellos también reciben material. O usted también le puede escribir a la Saltomata Radio Rock. O también le puede escribir a Speedway Radio. Usted le puede escribir a todo el mundo. Ahí, vaya, ponga, mande material. Le aseguro que más de algún medio lo va a publicar. Bien, llegó el momento de chequear la siguiente banda. Sí, ellos se llaman Baba Yaga. Baba Yaga. Que se formó en el año 2017. Baba Yaga. Es una banda procedente de la ciudad de Rancagua y Requinoa, de la sexta región. Su estilo es algo así como el hard rock y el doom metal. Baba Yaga. En el año 2019 lanzan su primer demo, el cual fue liberado y tiene el nombre de Gadú, como G.A.D.U.A. Y el año 2020 lanzan Crisis, su single este nuevo, que viene muy bien para esta época. En todo caso, estamos en una crisis existencial, la humanidad está en una crisis. Sus integrantes son Ariel Salgado en guitarra, Cristóbal Vergara en la voz, Eduardo Matus en el bajo y en la batería Mauricio Vergara. Dicen que iban a lanzar un disco este año 2020, pero en realidad esa decisión se postergó por la contingencia, por esta guerra biológica en la cual vivimos. Bueno, señores, los dejamos con Baba Yaga y esta canción que se llama Crisis, y seguimos aquí en la Hora del Terrock Radio Show. Hasta que nuestras cenizas fueran vuelvan a la tierra. Solo hay sangre en mis manos, arrogancia nos hemos ganado. Solo hay una ocasión para remediar nuestro daño. Lo hacemos o no lo hacemos, vivimos o moriremos. ¿Cuán grande es tu huella? ¿Cuán grande es tu responsabilidad? Basta de darnos tu esperanza de 100 años atrás. No quiero que seas mi esperanza y ni que me des falsa paz. Quiero que ardas acá, conmigo adentro. Quiero que entres en pánico como yo cada día. Quiero que actúes como si fuera una crisis. Quiero que corras como si tu casa ardiera. Quiero que ardas acá, conmigo adentro, hasta que nuestras cenizas vuelvan a la tierra. Solo hay sangre en mis manos, arrogancia nos hemos ganado. Solo hay una ocasión para remediar nuestro daño. Lo hacemos o no lo hacemos, vivimos o moriremos. Lo que acaba de escuchar fue a Baba Yaga con Crisis. ¡Ah, hoy! ¡Qué buena banda! Usted lo puede ubicar en internet, en Facebook, como Baba Yaga, Baba de Buga Yaga. Oye, llegó el momento de saludar a todos los amigos que escuchan La Hora del Terror, que estamos tan felices de tenerlo siempre, a don Patricio Valdés, don Alberto Fuensalida, vamos Flores Floreciendo, Ale Perrera, a Paulo Poroto Sepúlveda, a Satanasca, saludemos también a ver, vamos a chequear quiénes son las personas que han interactuado. Bueno, Claudio Melo, siempre en buena onda de Melomaniaca, la gente de Desvalijados también. Queremos saludar a Vicente Saiz, vamos a saludar a Waldo González también, a Scarlett Chico, a Hiriam Valles, a David Roy Bass. Ah, saludemos a Víctor SG. Carolina Peca Ataca. Vamos a saludar a Vania Elena Sepúlveda, Joana Toro. A ver, ¿quién más? Vamos a ver. Pusimos un meme y ahí nos estuvieron. Rorro Angulo, Andrés Cuneo. ¿Cómo se llama? Se volvió la onda. Ramona Rue. A Fernando Ignacio Tello, a Tete Araneda. a María Serrano, mi vecina, y a Carlitos también, vocalista de Amoníaco, que vivimos en el mismo edificio, Castañeda Ledesma, a Escena Musical Rancagua, a Diego Beltrán, a Rams Candele, a Joana Toro, a Candy Telaraña, Aldo Núñez, Juan Martínez, Alejandro Muñoz, Claudia Pérez, a Doug Linares, Ale Diablero, Ábalos, Avania, Elena Sepúlveda y a todos los amigos que escuchan La Hora del Terrock, tanto en Chile como en el extranjero, a Berito, Zapatito y a H de El Rock al Poder, ¿eh? A Sara Lee también, que comentó por ahí alguno de los memes que pusimos, a Michael Both y uno más, Daniel Barrientos, a todos ellos. Gracias por escuchar La Hora del Terror y por ser parte de esta gran familia de la Mesa Tecluba, señores. Llegó el momento de conocer la siguiente banda. Estamos hablando de Derringer, que es una banda de hard rock metal que nace en el año 2009. La banda está conformada por Felipe Goodman con la voz, Sebastián Mercado en el bajo, Ricardo Díaz en guitarra y coros y Felipe Sandoval en la batería. El primer trabajo profesional de la banda fue su EP homónimo, lanzado en el año 2014. Homónimo es el nombre con el mismo nombre de la banda, el cual concentra una mezcla entre la potencia del hard rock, metal, sumando la agresividad proveniente del punk, achachazo los cabros, con letras basadas en hechos históricos y vivencias personales de la banda. Al lanzamiento del EP se le sumó un extenso itinerario de tocatas por Santiago, donde incluyeron el mítico Bar de René, el Bar Óxido, el House Rock and Blues, el festival es el Believe Fest, Live Rock Patanagua del Cerro, ¿no? Patanagua Cerro del año 2016. El EP se encuentra disponible en su totalidad en todas las plataformas de streaming, como Spotify, YouTube, SoundCloud, Bandcamp. Luego de un largo periodo, Derringer decide volver al estudio y en julio del año 2018 graban Ancestral, el cual sería editado y lanzado en Spotify también con un videoclip disponible en YouTube. Este nuevo trabajo presenta una evolución tanto en el sonido de la banda como en la letra, sí, evolucionaron los chiquillos, buscando un sonido propio, incorporando ritmos y música indígena como temáticas de contingencia nacional. Bien, señores, vamos a dejarlos con Derringer y esta canción que se llama Babilonia y seguimos aquí en La Hora del Terrock Radio Show. Escenario. Oh yeah, lo que acaba de escuchar, señor, fue a Derringer con Babilonia. Y si quieres más información de Derringer, vaya a Facebook, ¿eh? .com, Derringer Rock. Llegó el momento de la publicidad. Sí, vamos a poner la música. La publicidad para ti. Trum, pam. Bien, vamos a hablar de Black Flag Studio, que es un estudio de grabación, mezcla, masterización, productora, sello discográfico. Están ubicados en Iquique, de Chile. Bueno, si tienes una banda y quieres grabar tu disco cuando pase todo, cuando pase el temblor, o sea, cuando pase... Al principio no estaban trabajando porque estaba el levantamiento social. Ahora está el corona, el guatonavirus. Después viene otro levantamiento social. Después viene, viene el terremoto. Después viene la invasión de los marcianos. Después los zombies. Y después de todo eso, si usted quiere grabar con su banda, o si es que existe... Váyase a Black Flag Studio, por mientras puede chequear todo el backline disponible para que usted haga su mejor grabación. Chicos, equipo de primer nivel. Te queda todo sonando filete. www.blackflagstudio.com. Vive la experiencia blackflag@blackflagstudio. Bien, vamos a checar a la siguiente banda. Ellos se llaman BO2. ¿Ah? Es una banda de rock and roll que surge de la unión de tres músicos de la zona sur de Santiago y un músico de la localidad de San Vicente, Rancagua, Venga. Nada que ver. Así, la primera formación la componen Franco Stiebler, Rodrigo Guerra, Bastián Catalán, Daniel Miranda, en septiembre del año 2018. Luego entra Sebastián Peña y Mauricio Barca y graban su primer demo. Dice que durante el año 2019 la banda busca un sonido integrando diversas influencias que tenían todos los integrantes, como AC/DC, Rolling Stone, Charlie García, Alice in Chains, Stone Temple Pilot, Fito y Fitipaldis, Ciro y los Persas, los Rodríguez y Guasones, etcétera, por nombrar alguna de las tantas bandas. También estaba Fondiplay. De esa forma, en el primer semestre dan forma a las primeras canciones, cerrando el año con 12 maquetas. Bueno, finalizando el año 2019, en medio de las protestas, ¿no?, a nivel nacional, la primera fecha de recital en vivo se realiza a mediados de noviembre en la Universidad de Valparaíso, en pleno Puerto Principal. Finalizando en noviembre con una presentación en la Plaza Suiza con pobladores de La Cisterna. En diciembre la banda se presenta en el Avanza Festival 2019 junto a bandas como Insurgente Sur, Marcelo Vargas, Profano y Alto Vueltaje. En enero del año 2020 comienzan las grabaciones del primer material de la banda, titulado Simbiosis, material contextualizado en una pandemia a nivel mundial que los lleva a lanzar en julio del año 2020. Bueno, está con este álbum que se llama Simbiosis Volumen 1, que cuenta con algunas canciones muy buenas, y nosotros escogimos esta canción que se llama Años Muertos para seguirle dando rock and roll al programa. Los dejamos entonces con BO2, Años Muertos, que sea rock. Me acompañan cada noche. Dios, ah, con años muertos, señores, años muertos, como este año de mierda que está muerto, ¿ah? Estoy aburrida de este año. Si quieren más información de Beodos, www.caradelibro.com/beodos.rnr, ahí voy a encontrarlos. Hablando que es un año de mierda, ¿no? Este es un año donde uno quiere salir a la calle. Quiero salir a la calle porque mis enanos me tienen enferma. Soy aburrida de peinar la muñeca. Oye, ¿cómo puede aparecer tu banda aquí en la hora del Terrock Radio Show? O tu videoclip en el show del Terrock, nuestro programa de videoclip pulento. O tu noticia en nuestro website de la www.lahoradelterrock.com. Muy fácil, muy fácil. Solamente tienes que enviar tu material, tu single en MP3. O el link de tu videoclip. Siempre, siempre acompañado por la biografía de tu banda con sus redes sociales. O el comunicado de prensa. Ah, lahoradelterrock@gmail.com. Así de fácil. Mira, simple. ¿Ah? Hazlo, tiro, mándale. Nosotros te publicamos. Oiga, vámonos con la siguiente banda, mis chicos, ¿sí? Nos vamos a ir a Rancagua. Vamos a ir a conocer a estos señores que se llaman Ironhead. Es una banda de heavy metal de la ciudad de Rancagua, Chile. ¡Oh, yeah! Y está conformada por Sergio Masciocci en guitarra y voz. Bastián Giroud, ¿ah? Puede ser en guitarra y backing vocals. Gerardo Castro en el bass guitar. ¿Ah? Y Patricio Felay, ¿no? En los drummers. Cuentan con una discografía interesante disponible en todas las plataformas de streaming como Tales from Another World o Enter the Dungeon, ¿será así bien? The Queen's Cut y Primeval. Bueno, ahora nos presentan esta canción que se llama Demogorgona, como este monstruo de dos cabezas, ¿eh? De calabozos y dragones, que también como que lo representan en el Stranger Things con ese monstruo que tiene cara de flor. tiene cabeza de flor, pues. ¿Ah? Es un príncipe demonio con dos cabezas que se esfuerzan por dominar el uno al otro, pero son incapaces de hacerlo en la mitología. Demogorgón es un dios o un demonio asociado con el inframundo y su nombre es Tabú. Oye, estos cabros, ¿eh? ¿Qué están leyendo? Bueno, Demogorgón es una canción explosiva enmarcada en el heavy metal tradicional, guitarras al unísono, alzando melodías y una voz que recuerda a los primeros discos de la nueva ola del heavy metal británico. Aparece en el disco Enter the Dungeon, ¿ah? Del año 2018. Es por eso que queriendo entregar un sonido fresco en estos días de pandemia, Ironhead decide darle una segunda vuelta, entregando con Demogorgón una patada en el cráneo que te invita a invocar al príncipe de los malulos. Para esta edición especial, Ironhead decidió convocar a distintos agentes, decidió convocar a todos los malos de las películas, a distintos agentes especialistas en su arte para dar un nuevo aire a Demogorgón, ¿no? Y ahí apareció don Jaime Huerta, que es el que hizo la ilustración de la carátula del disco, que te voy a decir que está re bonita. Es una carátula con fondo negro y adelante tiene como un lobo, un bicho peludo, ¿eh? Como un monstruo. A ver, mira, es un lobo. vamos a hacer una consulta acá a la directora. ¿Qué es? Para mí es un lobo muy enojado que tiene los colmillos muy largos. No me gustaría encontrarme con ese lobo. Aunque me daría menos miedo encontrarme con ese lobo que el Kevin. Pero sea como sea, está re buena la carátula, así que los invito a verla si quieren en la página de La Hora del Terror. Ahí aparece la noticia de la banda. Bueno, sigamos con la canción antes que me arranque. También cabe mencionar que parte importante de su sonido se debe a que fue completamente remasterizado. Sus voces y baterías fueron grabadas nuevamente y la mezcla fue muy distinta en comparación a la primera versión, otorgando un resultado que para los amantes del estilo sin duda no pasará inadvertido. Bueno, señores, vamos a invocar al señor Cola de Flecha. Los dejamos con Ironhead, ¿ah? Y esta canción que se llama Demogorgón, aquí en la hora satánica del terror. To head and lost our course. Oiga, ¿cómo le fue con la invocación del demonio, ah? Del demonio de dos cabezas. Ahí teníamos a Iron Head con Demogorgon, ¿eh? Si quieren más información de Iron Head, váyase a facebook.com/Iron Head Band. Band. Y ahí le pregunta por el demonio. Oye, ¿me presentáis el demonio, Iron Head? ¡Oh, ah! Bien, hemos llegado al final de la hora del T-Rock Radio Show y te quiero contar que todos los capítulos, toda la información, toda, todita, menos los memes, están en la www.lahoradelterrock.com. Síguenos en nuestras redes sociales, tenemos a Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos YouTube, tenemos Spotify. Ahora tú puedes escuchar también La Hora del T-Rock a través de Spotify, como también puedes ver el show del T-Rock en IGTV de Instagram, como también puedes ver los memes en Facebook. Bueno, y La Hora del T-Rock es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia, y venimos en son de paz y de mucho rock and roll, people. Nos vamos a ir con Thrash Metal para que muevas la cabeza, mi querida y mi querido terrícola. Ellos se llaman Valvera. Es una banda de Thrash Metal originaria de Botuporanga. Esto queda en Brasil, que se formó en el año 2013, ¿no? Sao Paulo, Brasil. Bueno, ellos tienen una discografía muy interesante disponible en Spotify, Demons of War, Cidade em Caos, Back to Hell, y ahora el 28 de agosto van a lanzar este álbum que se llama Circle of Disaster. Por supuesto, La Hora del T-Rock ya lo tiene, porque nosotros recibimos los discos completos. ¡Sí! ¡Nos mandan todo! Bueno, vamos a contarles que la banda está conformada por Goldberg Barrento, vocalista y guitarrista, Rodrigo Torres en guitarra, Leandro Peix Soto en la batería y por último Gabriel Prado en el bajo. Si quieren más información de Valvera, váyase a la www.valvera.com.mx. Oye, Metal Coffee siempre nos manda el material de estas bandas de rock metal, siempre nos llegan por parte del Metal Coffee. Un gran abrazo a la people de Metal Coffee, mándelo por favor en español. Chicos, calentamos los motores y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del T-Rock Radio Show. Valvera y Glown of Dead. ¡Hasta la vista, terrícola! ¡Yeah!